Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta preciosa mañana, hermanos, que nos ayude y que nos ilumine. Padre, vamos a estar de pie porque Él merece respeto, Él merece todo el respeto. Él es más importante que su papá, que su novio, que su mamá, es más importante que su abuelito y que el presidente. Padre que estás en los cielos en esta mañana, queremos agradarte, queremos, Señor, ser en tus manos especial ofrenda, perfume especial, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta mañana, así como se canta y se alaba tu nombre y se glorifica, así también, Señor, dispongamos el corazón para recibir de ti. Esta parte, Señor, de la palabra sea para este pueblo, Señor, un rema en esta mañana. Te rogamos, Dios de la gloria, que en el nombre de Jesús se abra nuestra mente y nuestro entendimiento para recibir estas cosas. Señor, te pedimos iluminación, que tu Espíritu Santo nos asista desde cada momento en que nos disponemos para oír, para venir, hasta aún en las casas, Señor, estudiando, trabajando, nuestro corazón esté atento a tu voz. En el nombre de Jesús, purifica mi corazón, purifica mi mente para que reciba esto. En el nombre de Jesús, atamos por eso todo lo que se opone, principados, potestades, fuerzas demoníacas en las regiones celestes, espíritus enviados a través de la hechicería, la brujería, la magia, el ocultismo. Declaramos encerrado todos los demonios que han sido enviados aún por siervos de Satanás humanos. Declaramos todo eso en el nombre de Jesús, inoperante. Sometemos debajo de nuestros pies toda carga impuesta maligna en el nombre de Jesús. Declaramos libertad y victoria por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos declaramos libres, Señor, para oír palabra de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria. Amén, Señor, y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tomar asiento, mis amados, en esta mañana. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, bendito sea el nombre del Señor. Continuando con esta temática, esta serie especial que Dios nos ha permitido traer, la cual dimos alguna vez ya en 1999 y ahora la repetimos 10 años después. Hace 10 años habíamos empezado del estudio de Apocalipsis, lo terminamos en el año 2000 y habíamos dejado prácticamente 9 años o 10 años desde haber empezado el anterior. Capítulo 7 en esta preciosa mañana de Escuela Dominical, capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Queremos aprovechar esta mañana para que usted le cuente todas estas cosas que usted oye, querido hermano, a otras personas. Y usted que oye este programa, no se vaya de la sintonía de este programa, porque aquí a usted en primer lugar le va a parecer un poco a veces difícil de entender el orden de los acontecimientos. Pero si usted trata de tener la enseñanza completa de estas predicaciones del libro de Apocalipsis, muchas de esas predicaciones, aunque usted las escuche algunas de ellas sueltas, le van a traer grande bendición. Usted va a entender cosas que están pasando, y también si usted, Dios lo guarde, ¿no?, se queda del rapto de la iglesia, usted por lo menos va a saber qué va a pasar. Y cuando estén pasando estas cosas, como algunas que ya están pasando, previas a estos juicios de la gran tribulación y la venida del Señor, usted va a entender y le va a decir a su familia cuando venga ese tiempo difícil: ay, esto yo una vez lo escuché, yo una vez fui al culto y el pastor dijo que aquí pasaba esto y aquí el anticristo hacía esto y enseguida venía esto. Nosotros tenemos que estar pendientes porque ahora viene esto. Por eso le digo, si usted se queda, por lo menos sabe lo que va a pasar. Y si se enfría, que Dios lo guarde, que eso también puede pasar, entonces va y nos acusa. Allá en la iglesia dijeron esto y nos echa, ya no nos pueden agarrar, pero Dios tenga misericordia de los que se quedan. Y le digo el orden de los eventos que van a suceder en esos 7 años, en los cuales el Señor va a derramar también 21 juicios. Hemos visto ya la serie de los primeros juicios, que son los sellos que están en el capítulo 6, los juicios que se llaman los sellos. Vemos que estos juicios comienzan, hermano, a derramarse sobre el planeta Tierra. Después de que el anticristo viene con una falsa paz, el anticristo viene haciéndole creer a la gente que él es el verdadero Mesías, sobre todo el pueblo de Israel, hace un tratado con ellos por 7 años, y es también ayudado por el máximo líder religioso de esa época, que la Biblia lo llama la segunda bestia o el falso profeta. Recordemos que se necesita que todas las religiones del mundo se unan, sean unidas para poder él gobernar. Eso ya se está viendo, la formación del falso sistema religioso que la Biblia la llama la gran ramera, se está ya en este momento preparando. Así que vimos entonces que enseguida de esa aparición de esos dos hombres en el panorama mundial, aparece, hermano, también los juicios de Dios, la falsa paz, la guerra, el hambre, la muerte, los mártires que van a haber, los desastres. Vimos también que va a morir la cuarta parte de la humanidad en ese periodo. Y ahí también, usted ve el capítulo ahora 7, dice que ocurre algo, 144.000 sellados, los 144.000 sellados. Hoy vamos a dar lectura a este capítulo 7 del libro de Apocalipsis y enseguida vamos a darle explicación, pero vamos primero del 1 al 8. Después de esto, vi, dice el apóstol Juan, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a 4 ángeles que subía de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? Y tenía el sello del... ¿El sol sale por el oriente? Amén. Y dice, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó. ¿Qué hizo ese ángel? Clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, dice la Biblia? Hasta que hayamos sellado, oiga, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, viene todavía más juicio. Ha caído ya una serie de juicios, que son la primera serie de 7. Son 3 series de 7, o sea, 21. La primera serie se llaman los ¿qué? Los sellos. Y la siguiente serie se llaman las copas, las trompetas, perdón. Y la última serie, las copas de la ira de Dios. Entonces, cuando ya se terminan esos primeros 7 juicios, viene como otros juicios mayores, más dolorosos, más terribles. Cada vez los juicios van a ir aumentando en lo que es, hermano, la tribulación, se van intensificando. Pero ahí hay un momento en el cual Dios dice, espere, antes de que derrame los que vienen, quiero guardar, quiero proteger a un grupo de personas. La Biblia los llama los 144.000. ¿Quiénes son? Veamos entonces el verso 4. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados. De todas las tribus, ¿de quiénes son? De los hijos de Israel. Entonces, la palabra de Dios tiene que cumplirse como está ahí. Y dice que los que van a ser sellados no son de Bucaramanga, ni de San Gil, ni de Bogotá, ni de Estados Unidos. Ahora, si son judíos, sí. Puede que sean judíos que estén en otra parte, pero necesariamente tienen que ser judíos. Hay una secta que se llama la secta de los testigos de Jehová, que dice que ellos son los sellados. Oiga eso. Y empezando que testigos de Jehová, casi ningún judío es testigo de Jehová, de pronto lo sabrá. Pero testigos de Jehová hay por todas partes y se ha regado esa secta. Entonces, dicen ellos que solamente los que se salvan son los 144,000. Entonces, ¿cuántos testigos de Jehová habrá habido desde hace más o menos 200 años que vienen ellos? O sea que, si usted es testigo de Jehová, ya no tiene esperanza de salvación según su religión. Porque ya hace rato, si usted que se salva por ser testigo, entonces ya el cupo se le llenó. Ya el cupo se le llenó. Por eso cuando usted ve tocándole a la puerta gente que dice, mire, le vengo a traer la revista La Atarraya, perdón, La Atalaya, porque eso es una atarraya para agarrar a la gente, ¿no? Entonces usted ya sabe, esto ya se les completó el número porque creen que son 144,000. Predijeron que Jesús venía, que los santos venían, que los antiguos profetas venían, le tenían oficina a Isaac, a Abraham, a Jacob, le tenían oficina allá en Estados Unidos, y la oficina arreglada con secretaria y todo, preparada la oficina, alfombrada, bien bonita, y se quedaron con los crespos hechos porque no vino Isaac, no vino hermano Abraham, tampoco vino Jacob. Y entonces dijeron, no, viene después. Mira cuántas mentiras, cuántas sectas, cuántos errores han venido, porque mucha gente acepta lo que le dicen, a ojo cerrado, y solo porque le leen un versículo, la gente dice, sí, ve, ese versículo decía, pero el versículo suelto, no hay garantía, se necesita todo el contexto, y además del contexto, otros libros que aclaren y que apoyen lo que se está enseñando, bendito sea el nombre del Señor. Aquí entonces tienen que ser 144,000 del pueblo de Israel. Multiplique cuánto le da 12 por 12. 12 por 12, 144. 12 tribus. Entonces, de a 12 en cada tribu, da 144. Pero entonces, ¿serían cuántos de cada tribu? 12,000. 12,000 de cada tribu. Dios es un Dios muy poderoso. Llegar exactamente el Señor a determinar, son 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Rubén. ¡Qué tremendo eso, hermano! Leamos, y es así. Versículo 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Así que salió un ángel y el ángel comienza a marcar, a colocar un sello. Quiero decirte que tú y yo tenemos un sello. Es el sello que tiene en cada uno de los creyentes la presencia del Espíritu Santo. Ese sello es la presencia del Espíritu Santo y nosotros nos vamos con Cristo. Pero en esa época va a sellar el Señor a través de unos ángeles a los que va a escoger para un trabajo, una misión especial. Una misión que viene de parte de Dios. Eso va a ocurrir antes, repito, de que caigan todos los juicios que faltan por caer. Encontramos allí lo siguiente, dice la Biblia, estudiando esto, que también aparece en el libro de Apocalipsis un poco más adelante, esto de los sellados, usted puede ver Apocalipsis 14, del 1 al 5, un momentico, por favor. En Apocalipsis 14, dice, después miré, y allá más adelante se ve que ocurre algo con esos 144,000. Después miré y he aquí el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, Jesucristo, Jesús de Nazaret, y el de su Padre, escrito ¿en dónde? En la frente. Mire el sello. El sello es Cristo Jesús. Amén. Ellos son de Dios. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino solamente a ¿cuántos? Sino a aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea, son gente que no son ángeles, porque otra gente dice, los 144,000 son gente especial, son especiales, pero no son ángeles, son hombres, que fueron redimidos de la tierra, de entre la tierra. Y dice que ellos son, dice la Biblia, los que no, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ay, ¿cómo así, pastor? Entonces, si yo soy casado, ¿soy contaminado? La Biblia puede hacer referencia en esta parte al hecho de que son personas. Uno, puede ser que no se hayan casado, o sea que se mantuvieron castos, en el sentido de que no se casaron. Dice, también podría ser, dice otros exégetas, que sea personas que se reservaron, hermano, totalmente entregados para el servicio de la obra de Dios. Totalmente para la obra de Dios, para hacer la obra de Dios. Y esa también puede ser una castidad. Son versiones que hay. Y puede que exista otra que no la recuerdo o no la conozco. Otras que no recuerdo. Pero dice que eran vírgenes. Esa porción vírgenes habla, hermano, de que algo no ha sido tocado en ellos. De que algo no se ha perdido en ellos. La importancia de la virginidad. Mucha gente dice que un hombre ya con 24 años y virgen está loco. Y mucha gente se asombra. Y hoy hay niñas que le preguntan a la otra, ¿y usted todavía es virgen? Y niñas de 13 años preguntándose. Una niña me decía a mí que las amigas se burlaban de ella, que porque ella ya con 14 años y que porque era todavía virgen. Que todas las demás ya no eran vírgenes. Que eso, que era un atraso, que eso era un oso, ¡qué pena! Y aquí la Biblia está diciendo, esos que yo escojo son vírgenes, son vírgenes. Así que mira el diablo cómo ha cambiado las cosas. Estos son, dice la Biblia, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, vuelve y repite, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues dice la Biblia, son sin mancha delante del trono de Dios. Retrocedamos de nuevo, capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Ahí estamos viendo que ocurre entonces un paréntesis, ¿cierto? Así que cuando usted estudie el libro de Apocalipsis, capítulo 7, diga, el capítulo 7 tiene un paréntesis. ¿Qué es un paréntesis? Que viene una serie de cosas terribles, juicios, y de pronto Dios dice, hagamos un paréntesis, porque necesito hacer otra cosa en medio de todo. Aquí este es el primer paréntesis que ocurre en todo ese tiempo. Veamos ahora, alabado sea el nombre del Señor, el capítulo 7, versos siguientes, por favor. ¿Para qué Dios los tiene a ellos? Ellos van a predicar la palabra de Dios. Ellos van a enseñarle a la gente. Ellos van a salir por el mundo. La Biblia dice que el pueblo de Israel, Dios lo va a usar para dar testimonio. Y son sellados precisamente para una capacitación. Si usted ve, por ejemplo, Efesios, capítulo 4, versículo 30, lean por favor el capítulo 4, hermanos, de Efesios, versículo 30. Usted sabe que nosotros somos sellados por el Señor y capacitados por el Señor para que podamos nosotros, a través de ese perfeccionamiento, podamos nosotros ser utilizados, hermano, de una forma especial para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que la gente conozca a Dios. Repito, Efesios capítulo 4, en el versículo 30. Dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire que usted tiene un sello en la frente, hermano. Un sello. Y ese sello, hermano, es la presencia del Espíritu Santo. El otro día me puse yo de tonto y de desobediente. Llegué cansado a la casa y me tiré. A mí me gusta tirarme en el piso por la columna vertebral. ¿Qué me molesta? Y entonces me siento mejor. Acostado en el piso, prendí el televisor y empecé a ver un programa, pasar canales, y de pronto vi un programa de una mujer que era cristiana e iba a la iglesia. Y se ve la mujer subiéndose en el bus que la lleva a la iglesia, una iglesia cristiana evangélica. Y mientras ella se subía, se quedaba en la casa el hijo. Y el hijo era el asesino de la película. Entonces, a mí me causó curiosidad. Dije, ¿verdad? ¿Cuánta gente va a la iglesia y su hijo es el matón del barrio, es el terrible, es el mujeriego, y la mamá orando, y él, el diablo enseñoreándose del hijo? Y el diablo ataca muchísimo a los hijos de los sellados y a los sellados. Y me quedé viéndola, y el Espíritu me dijo, es violencia, pero espere, señor, a ver qué pasa con el hijo de la cristiana, si se convierte. No, cuentos que se echa uno ahí para tratar uno de disculparse y seguir viendo la matanza. Y eso, lo apuñalaron, y él apuñaló a otros. Y cuando sentí que era que ya el Espíritu, yo lo sentí, que el Espíritu estaba triste conmigo. Y sentía que el Señor ya no quería estar ahí. Y yo lo estaba obligando a que estuviera ahí. Y él tiene que entonces retirarse, apartarse. Y cuando uno hace eso, hermano, y ve violencia, el espíritu tiene que quitarse de uno porque el Señor tuvo que quitar, oiga bien, del planeta Tierra todos los seres humanos vivientes, porque en los días de Noé el Señor destruyó la Tierra por culpa de la violencia. Y ya Dios nos ha hablado a nosotros muchas veces. Estos sellados son gente, hermano, que guarda todas las cosas de Dios y mantiene su sello. Y nosotros también tenemos que mantener nuestro sello. Hay cosas que hacen que el Espíritu Santo se aparte de nosotros. Se aparte. Y esa de la violencia, ver violencia, o participar en violencia, o gritar violentamente, o pelear, hace que el Espíritu Santo se aparte. ¿De qué le sirve a uno ponerse a orar 4, 5, 6, 7 horas orando? ¿De qué le sirve orar todo eso? Si sale y se pega una peleada, y hasta luego las 7 horas de oración. 3 días de ayuno, y sale a agarrarse a pelear, y dice el Señor, ¿para qué ayunáis como hoy? ¿Para contiendas? ¿Para debates? ¿Para eso ayunáis? No ayunéis así, dice el Señor, para que no pierdas el tiempo, mejor dicho. Y ahí dice que el sellado tiene que tener cuidado, como estos 144.000 que nos sirven hoy de en este punto de explicación en esta área. Versículo, por favor, 31. Lea usted conmigo, hermano, aprovechando aquí otro paréntesis que hacemos nosotros acá, que es lo contrario a la orden del Señor. Quítense, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, o sea que el Espíritu Santo, el sello, se contrista, se aparta cuando peleamos, cuando ¿qué más? Cuando estamos amargados, cuando ¿qué más? Cuando estamos llenos de enojo, cuando estamos llenos de ira, cuando nos ponemos en gritería y maledicencia y malicia. Hermano, dice la Biblia que no hagamos eso. Alabado el Señor. Vamos a seguir adelante y quiero decirle que el Señor me regaló una enseñanza que ahora en el siguiente mensaje estaremos dándola, muy importante. También tocaremos este tópico. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguna persona que aquí esté peleando mucho con su pareja, peleando con una hija, peleando con un hijo, quiero decirle que se ha metido a su casa un espíritu que se llama un espíritu destructivo. Oiga bien, un espíritu destructivo. Y aquí hay mamás que pelean con la hija cada rato, o con el esposo con la esposa, o la señora con la suegra, y siempre hay agarronazos entre esas personas, y es siempre los mismos, siempre agarrándose a pelear, a lengua o lo que sea, sea puños, o sea lengua, o sea con ataques psicológicos, con presiones, y se ha metido un espíritu destructivo. Ese espíritu es enviado por Satanás para quitarle la presencia del Espíritu Santo a los sellados. Ojo con eso. Si usted es sellado, ojo con eso. Confiésele al Señor y dígale, llame a esa persona con la cual usted pelea tanto y póngase a orar con esa persona un día y dígale, perdóneme, yo siempre me indispongo con usted. Siempre andamos peleando a lengua y se ha metido un espíritu destructivo aquí en esta casa para quitar el sello y vamos a orar los dos. Porque si no, las peleas cada vez serán más grandes. Y la siguiente pelea, más el agarronazo más bravo. Hasta que ya llegó un momento, por eso dije un paréntesis, hasta que llegó un momento, hermano, en que ya el asunto está tan delicado que ya esa persona está es prácticamente, hermano, a punto, oiga bien eso, de recibir una de verdad disciplina grande de parte de Dios. Porque Dios disciplina a sus hijos para que no vayan, hermano, a perderse. Tiene que confesar, querida hermana, querida señora, querido señor, llame a ese hijo con el que pelea, a esa pareja con la que usted pelea toda hora, y dígale, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a reventar este demonio. Porque si no, esto cada vez se va a poner peor. Y lo tremendo es que estas peleas se contentan. Después de que hay una pelea, quedan tranquilos. Quedan calmados unos días. Y eso parece que tuvieran una relación hermosa. Eso. Todo hermoso. Pero eso es un círculo vicioso. El periodo de calma, y luego otra vez vuelve el periodo de la espuma creciendo y el reventón. ¡Pum! Y otra vez el periodo de calma, y cada vez es peor, y peor, y peor. Hermano, recuerde que hay demonios que son enviados para poner ese espíritu destructivo, ¿sí?, allá en los hogares. ¿Y qué es lo que quiere destruir él? La comunión con el sello, que es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre santo del Señor. Por eso Dios escogió a estos 144, porque son santos, no tiene mujer para agarrarse a pelear con ella. No. Yo lo digo en el buen sentido de la palabra. Pero Dios los tiene a ellos, es solo para Él, para que le sirvan a Él. Y miren que ellos son los predicadores. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno mantiene el sello y lo guarda, mantiene uno su comunión con el Espíritu Santo, usted está capacitado para ir y ser usado por Dios de una manera poderosa, alabado sea el nombre santo del Señor. Así que húyale a las peleas como el que le huye al mismo Satanás. Apenas alguien levante la voz, usted abre la boca para decir, y acuérdese, ¡ay, abro la boca y se me sale el Espíritu Santo! ¡Ay, santo, no se me salga, Señor! Toca tener cuidado, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al que vive para siempre? Hay que encadenar a ese diablo, hermano, encadenando nosotros la lengua también, sometiéndosela al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, y todavía nos falta, vimos los sellos, aunque faltaba el último de todos, ¿cierto? Vimos 6 sellos. Faltaba el último sello, pero hay un paréntesis ahí antes de que caiga el último sello. Versículo de Apocalipsis, estamos en el capítulo 7, verso 9. Después de esto, miré, y he aquí que vio el ángel, el siervo de Dios. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde era la gente? De todas las naciones, ¿cierto que sí? ¿Y qué hacen? Dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, ¿dónde estaban ellos? Ya no estaban en la tierra, ¿cierto? ¿Ya en dónde se encontraba esa gente? Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? Estaban vestiditos de ropas blancas. ¿Y tenían qué? Palmas en sus manos, señal de victoria. Las palmas en las manos son señal de victoria. O sea, aunque ya están allá arriba, delante del Señor, y al tener las palmas en las manos quiere decir que triunfaron, que ganaron, se enfrentaron a algo y salieron victoriosos. ¿Cuántos aquí se enfrentan a algo y salen victoriosos? Quiero decirle que ojo con eso. También es parte del tema que vamos a tratar en el siguiente servicio. Gente, hermano, que tiene Dios para ellos algo especial y se lo ha anunciado y le ha dicho, hijo mío, hija mía, yo tengo para ti esto, pero no lo reclaman. No tienen la suficiente determinación. Tienen proyectos y los dejan guardados ahí en el cuarto de San Alejo, cuarto del olvido. Son gente que quiere prosperar, que quiere salir adelante en la vida, pero le falta esa determinación, les falta ese deseo, les falta ese empuje. Hay gente que dice, yo quisiera montar un negocito, pero nunca se pone de verdad a montarlo, a organizarlo, a preparar todo, a ahorrar la platica, no va a hacer las vueltas, no va a consultar con la Cámara de Comercio, no va a un lado, no saca papeles, solamente con el deseo, ¡ay, Dios me regalara un negocio! ¡Ay, Dios me diera un día algo! Pero no sale a hacerlo, no sale a montarlo, está esperando que se lo entreguen montado y hasta con empleados y trabajando y la cajera recibiendo plata. Es lo único que falta, le digan, vaya, ya está la cajera recibiendo la plata y que usted vaya y se siente, ¡ay, gloria a Dios, Dios me dio este negocio! ¿Cómo no que se lo va a dar así? Dios necesita, hermano, hombres y mujeres que tomen una decisión y la lleven a cabo. Usted necesita en este año, lo que queda de este año, usted tiene que tener el firme propósito de ser un instrumento en las manos del Señor. Usted y yo tenemos que tomar esa firme decisión. Ya no más. Vamos a servirle al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a continuar la lectura. Dice allí, capítulo de Apocalipsis 7. Clamaban, bueno, estaban con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación, ¿cierto? Es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios, ¿cierto? Estaban allí dándole la gloria al Señor, la alabanza al que vive para siempre, aleluya. Todo honor y toda gloria al Señor. Qué bueno que hay gente que ya tomó la decisión de alabar a Dios contra todas las cosas que vengan encima. Hay gente que ya tomó la decisión, yo no me regreso atrás ni por nada. Nada me va a hacer salir de los caminos del Señor. Qué bueno que hay un pueblo que dice, me decidí a ir en las mañanas, a las 7 de la mañana a culto, y nadie me va a quitar mi bendición, me voy el domingo, y el diablo le dice, el domingo es para dormir, y él dice, no, es para adorar a Dios, y me determiné en eso, me decidí a hacer eso, bendito sea el Señor. Qué bueno es tener la determinación de estar en la presencia de Dios. Serás tú como esos 144 mil, hermano, que han determinado contra todo quedarse en solteros o ser vírgenes, me guardo para Dios, yo no te... Qué bueno uno tener esa decisión, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que ellos estaban, dice la Biblia, cantando a gran voz y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Los puede observar usted ahí en su imaginación. Y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. ¿Y qué hicieron ellos? Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Se me pone a mí, hermano, mi corazón que se me estremece, gloria a Dios. Entonces, uno de los ancianos habló. ¿Y qué le dijo a Juan que está viendo estas cosas y escribiendo? Le contó y le dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿cierto? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pregunta, entonces dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No sé cómo hay gente que puede pintar a María con lágrimas en los ojos. Eso es una mentira diabólica, satánica, perversa, poner santos llorando. La Biblia dice que ya cuando los santos nos vamos a la gloria de Dios, Dios enjugará, secará, quitará toda lágrima de los ojos de nosotros, los que le hemos servido al Señor. Cada vez que ponen una virgen llorando, es Satanás, porque Dios prometió que las quitaría. Y el diablo dice, mire, está en el cielo y llora. ¡Qué perversión, hermano! Déjeme decir, es una perversión. Decir que una persona que está en el cielo se la pasa llorando, es decir, en el cielo es mentira lo que Dios dijo. En el cielo hay lágrimas. Vénganse conmigo que allá hay fiesta. En el cielo hay lágrimas. Mire, el catolicismo, hermano, cuánto daño le ha hecho a la humanidad con sus doctrinas, sobre todo el catolicismo romano pagano. Porque hay un pueblo católico que yo me estoy dando cuenta que Dios en ellos tiene gente que ya les está hablando de que eso no es. De que eso no es. Y Dios los conoce, y Dios sabe dónde están ellos, y Dios les ha venido hablando a ese pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor les dice, salid de ella más adelante. Veamos entonces, hermano, el sello es el nombre de Cristo y su Padre, escrito en las frentes. La multitud que está aquí de ropas blancas es gente, hermano, que tiene que estar, hermano, con su espíritu, lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque uno en la carne no puede adorar a Dios. El Señor dijo que los verdaderos adoradores adoraríamos al Padre en espíritu y en verdad. Por eso cuando uno contrista al Espíritu Santo y lo hace salirse, apartarse de uno, ya no está en espíritu. Ahí estás en la pura carne. Y en la carne y la sangre no pueden agradar al Señor, hermano. Esta carne no le gusta adorar. Esta carne no le gusta orar. A esta carne no le gusta venir a culto. A esta carne le gusta la buena comida, la televisión. A esta carne le gusta más el sueño. Le gusta más cualquier cosa que el ayuno. A esta carne no le gusta la vigilia. A esta carne no le gusta nada que huela a entrega, servicio, sacrificio, evangelización. A esta carne le gusta es, déjame quieto. Quiero reposar, quiero descansar. Los verdaderos adoradores, dice la Biblia, adorarán. Es decir, tendrán la capacidad de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores, dice el Señor, son los que Él está buscando. ¿Quiere usted ser uno de esos verdaderos adoradores? Dice que estos muchachos, estas personas, son 144,000. No sé si son hombres o son mujeres, pero la Biblia trata de decir que son vírgenes. Mujeres, no nombra mujeres. 144,000 sellados, no dice selladas. Pero Solamente eso se lo dejamos al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire usted, por favor, Juan 4, capítulo 4, verso 23. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Bendito sea tu nombre, santo Señor. Vino esta mujer, hermano, le dijo al Señor que ella no tenía marido, que ella estaba sin compromiso, que ella no tenía compromiso con nadie. Y está ahí Jesús, tiene sed, esa mujer se le va arrimando, y el Señor escucha cuando esta mujer le dice en el verso 19 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta, porque él ya le ha dicho que ya había tenido cinco maridos y que con el que estaba ahora tampoco era el marido. Entonces le dijo ella: nuestros padres adoraron en este monte, o sea, los samaritanos, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Pero qué dijo el Señor? Verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Sabe cuánta gente que está metida en la paganería a través del rosario, a través de las oraciones perdidas, están adorando lo que no saben? Hay gente que está adorando el sagrario, hay gente que está adorando el cáliz, hay gente que está adorando el lugar donde se guarda la hostia, y aún la misma hostia la adoran. Y dicen, aquí es donde está la presencia, aquí es, como esa mujer, es aquí, no es allá. El Señor dijo, ni es allá, ni es acá. Dijo que el verdadero adorador, ¿cómo era? ¿O dónde estaba? Verso 22 de nuevo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, hablando de Cristo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No imágenes, no crucifijos, no camándulas, no ninguna cosa, escultura, ni cosa que se le parezca, solo en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Mira conmigo, por favor, la última porción, Romanos 8, del 7 al 8. Repito, Romanos, y aprovechamos este término de aquí, adoración y adoradores en los 144.000, para traer también esta importante porción. Romanos, repito, capítulo de Romanos 8, versículo 7 al 8. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si la tienes allí, di amén. Muy bien, vamos a dar lectura entonces, Romanos 8, del 7 al 8. Dice así, por cuanto, bueno, leamos el 6, hablando de la carne, ¿cierto? No pueden agradar al Señor, ¿cierto? Verso 5 incluso, hagámoslo nosotros. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, ¿cierto? O sea, viven según la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué pensamos? En las cosas, ¿cierto? Que son del Espíritu, de Dios, en las cosas del Espíritu Santo. Porque dice el 6, el ocuparse de la carne, o sea, la manera de pensar es siempre la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, la manera de pensar, hermano, vida y paz, dice la Biblia, para el que hace eso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos queremos vivir, hermano, no en la carne, sino en el Espíritu? Para vivir en el Espíritu necesitamos tener comunión. Porque el verso 14, léalo toda la iglesia, por favor. Toda la iglesia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que dígale al Señor, levante un momentico su mano y dígale: Señor, que ese sello precioso que tú has puesto en mí permanezca en mi vida, que nunca me sea quitado ese sello, el sello de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por el Espíritu Santo de Dios? A su nombre dele toda la gloria y la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir rápidamente ahí, la última porción del día de hoy, el séptimo sello, para completar todos los sellos. Quiero que antes de eso, usted tome nota de esto, si quiere le puedo regalar una copia de esto, el orden de los eventos en el día del Señor. Estos son las cosas que van a pasar de acuerdo a lo que hemos predicado. Si usted vino hasta ahora al mensaje de Apocalipsis, voy a volver a repetir los pasos. Primero, viene una confederación de estados, la última potencia mundial, o sea, la comunidad, lo que creemos nosotros que puede ser la Comunidad Económica Europea o una confederación de estados, según Daniel 2 y Daniel 7, en un imperio romano revivido que es la última potencia mundial, que podemos, como digo yo, podemos creer de pronto que puede ser la Comunidad Económica Europea. El 2, el siguiente orden, surge un gobernante, un líder mundial que es el anticristo, Daniel 9, 27, Apocalipsis 13, la bestia y la bestia que le ayuda, que es la segunda bestia, el falso profeta, quien hace también señales delante de él. Y también esta bestia hace un pacto con Israel. Todo está ocurriendo allí. Tercero, viene la formación de ese falso sistema religioso. Se forma el sistema y ese sistema comienza a trabajar unido para hacer la religión de los últimos tiempos. Apocalipsis 13, 11 al 18. Y esa religión está dirigida por el falso profeta. El cuarto punto, los juicios que estamos viendo. Ahí sí vienen los juicios de los siete sellos. Y comienza con una falsa paz. Sigue con guerra, sigue con hambre, sigue con muertes, sigue con desastres, pestes, sigue con mártires, gente que va a morir, y luego sigue con un desastre terrible. Sigue con un desastre terrible. Luego enseguida son separados los 144,000 que acabamos de ver. Son cristianos escogidos, israelitas, cristianos, no judaizantes, sino cristianos, creen en el Señor. Y ahí está, esa es la llamada multitud vestida de ropas blancas, ahí está, es un remanente que se salva de Israel. Son enviados por el Señor a hablarle a las naciones, son enviados por el Señor. Y también son representantes a las naciones, ellos van a ir a predicar a Cristo en esa época. Luego enseguida vienen los juicios de las trompetas, pero ahí estamos nosotros. Antes de que vengan las trompetas, falta el último sello, léalo ahora sí. Ya sabe dónde vamos ahora sí. Séptimo sello. Capítulo de Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, estaba quietito ese último sello. Tiene que ser muy bravo ese sello, porque guardó a los 144,000 de eso. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Todos los ángeles en silencio, los ancianos en silencio, todos los que adoran en el cielo callados, los instrumentos, los que alaban callados. Nadie tocó ni una cuerda. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Dice, otro ángel, y este es Cristo, aunque ahí dice otro ángel, recuerde que en el Antiguo Testamento se llamaba al Señor Jesucristo, ¿cómo? El ángel de Jehová. Vino entonces, y se paró ante el altar, con un incensario de oro. ¡Ay, pastor, ve! Así hace el sacerdote de la parroquia. Se para con un incensario ahí frente al altar y lo bate. Y bota humo para todos. No tiene nada ni parecido con esto. Póngale cuidado lo que ocurre acá. Con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo. ¿A quién? A las oraciones de todos los santos. ¿Quién es el que le agrega incienso a las oraciones de los santos? Cristo. Cristo Jesús, a su nombre sea la alabanza y toda la gloria. Es decir, que cuando usted ora, el Señor le agrega bendición. ¡Ay, aleluya! Padre, escucha a mi oveja. Padre, oye mi oveja hablando contigo. Óyela, mi Señor, parado delante del altar intercediendo. ¡Qué ministerio tan lindo el de la intercesión! Bendito sea el nombre del Señor. Y dice clarito, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que delante del trono de Dios, la Biblia menciona ¿qué? Un altar, está la silla, yo me la imagino, una silla grande, muy poderoso el Señor allá en su silla, tremendo trono tiene que ser. La descripción de ese trono también habla el libro de Isaías y creo que en Ezequiel se menciona el trono del Señor como es. Pero delante del trono dice que hay un altar, es totalmente de oro, y dice que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, el Señor mismo sube, eleva las oraciones, porque Él es el sacerdote más alto. Recuerde usted que el Señor es sacerdote según el orden de Melquisedec. y él es el sacerdote que presenta ofrendas, sacrificio agradable, y está intercediendo por su pueblo. Él es nuestro sacerdote. Jesucristo es su sacerdote, es mi sacerdote, que todos los días se presenta delante del Señor por ti y por mí. Todos los días, por eso debemos buscar al Señor, porque todos los días son nuevas las misericordias del Señor. No dejes nunca de presentarte delante del Señor. No dejes un día intermedio. Búscalo todos los días, porque el Señor todos los días está intercediendo por ti y por mí. Recuerde que el diablo no descansa tampoco ningún día, hermano. Versículo, por favor, del capítulo 8 de Apocalipsis, dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, ¿cierto? Recuerde que no hay ángeles que intercedan, porque hay gente que ha cogido este versículo para decir: pastor, yo encontré un versículo en que los ángeles interceden por nosotros, por eso tengo el ángel que me guía, yo invoco ángeles. El que invoque ángeles es pecado. Invoca ángeles, le llega un demonio. El único intercesor y mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que eso no es, no puede ser cualquier ángel. Este es el ángel de Jehová. Así que usted diga: pero el pastor, ¿por qué dice que es Cristo? Es que nadie puede ser intercesor. El único sacerdote es Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Y dice: y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó cuando el Señor arrojó ese incensario y lo llenó de fuego del altar y tiró ese fuego hacia abajo? Dice que cuando ese fuego cayó a la tierra y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Cómo se acaba entonces el último sello? El último sello, la serie de juicios de los sellos, termina con un grandísimo terremoto. Está por la comunidad científica profetizado, si se le pudiera decir. Está pronosticado más bien por ellos que la tierra va a ser sacudida por una serie de terremotos gigantescos. A California, en los Estados Unidos, esa franja, hermano, está próxima, dicen los científicos, a ser desaparecida por un grandísimo terremoto. En el Japón, las construcciones que se hacen hoy en día están programadas para sismos o para eventos de ese tipo, de grande, hermano, intensidad. Las construcciones que se están haciendo ahora son construcciones para soportar cantidades inmensas de movimientos telúricos. Nunca antes se había pensado en la construcción hacer lo que se está haciendo ahora. La tierra está siendo sacudida cada vez más por más y más terremotos y temblores, más y más en intensidad que los que han ocurrido nunca antes. Se ha hecho un estudio, una investigación, y los últimos terremotos que han ocurrido en la historia de la humanidad han sido de los más terribles, aunque han habido unos intermedios en el lapso de tiempo en que han desaparecido islas enteras, han desaparecido ciudades, han desaparecido poblaciones enteras. Hermano, dijeron los científicos en este día que habían volcanes, y aquí en Colombia hay varios de ellos, donde la lava está comprimida, como cuando se bate una botella de gaseosa negra y se bate, y por dentro usted ve que burbujea la espuma blanca de esa gaseosa, y usted sabe que si la abre, ¿qué sale? Sale ese chorro, hermano, que hasta se puede desocupar, si es fuera posible, más de la mitad de la botella. Y dice que hay volcanes que en este momento, la tapa que tiene el volcán, hermano, es lo único que está en ese momento deteniendo lo que está en ebullición, las presiones. Y algunas tapas que son fuertes, es decir, la capa que hay allí en la parte interna del volcán y hacia abajo, dice que como no sale por ningún lado, entonces él busca por los lados y se van todas esas presiones, esos gases, se van, hermano, por ramificaciones debajo de la tierra. Hermano, la tierra, hermano, en este momento está soportando unas presiones inimaginables, se están produciendo movimiento en las placas tectónicas, y yo no soy geólogo y puedo decir de pronto alguna burrada, pero he escuchado a la comunidad científica decir: lo que viene ni siquiera nosotros podemos contenerlo. Ya están los volcanes en muchos lugares del planeta a punto de hacer ebullición. Y aquí en Colombia, el volcán Galeras, que Dios nos guarde de ese volcán y a la gente que vive alrededor de ese volcán. En estos días estaba orando y leyendo la palabra de Dios, y el Señor me puso un versículo y me hizo entender que eso que venía era un volcán. Que cosas que venían también aquí en Colombia, entre esas estaba la del volcán, porque son varias. Y esa va a ser una calamidad tremenda, hermano. Dios nos guarde, Bendito sea el nombre del Señor. Dice ahora, capítulo 8 del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos alabamos al Señor? Empiezan entonces lo que se conoce como la serie ¿de qué? De las trompetas. Y hoy vamos a dejar casi iniciado, pero vamos a dar lectura, capítulo 8, versículo 6. Y los siete ángeles, que tenían las siete, ¿cuántas? Siete trompetas, se dispusieron a tocarlas. O sea que cada ángel pega su trompetazo. El primer ángel tocó la trompeta. ¿Y cómo fue ese juicio? Fue en juicio con granizo y fuego. Y ese granizo y el fuego estaban mezclados ¿con qué? Con sangre. Yo le dije a los hermanos que una de las señales de que venían estos juicios era que el Señor de esto manda un adelantico para que la gente crea que no es mentira. Recuerde que la gente no creía nunca que fuera a caer sangre del cielo. Y sangre cayó ya del cielo. No una, varias veces ha caído sangre del cielo. Literalmente sangre del cielo. Y en los Estados Unidos y en España ha caído también fuego en algunos lugares y ha caído granizo del tamaño de un talento, es decir, de 40 kilos. Quiero que vea conmigo Hechos 17, por favor. Libro, no pierda allí, por favor. Hechos 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, hermano. Vamos a leer el versículo 30 y el 31. Dios tiene establecidos días en que ocurre cada cosa que Él tiene programada. Hay gente que dice, no, es que eso ya estaba así, la tierra está deteriorada y eso pasa así, eso no es Dios. Es Dios el que tiene determinado todo eso, querida persona. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Óigame, querida persona que oye este culto, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, porque todo lugar va a ser tocado. Dice, de alguna forma vas a ser tocado, que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Veamos todos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién designó para que haga ese juicio? A Cristo. Por eso usted ve que fue Cristo el que toma, hermano amado, toma del incensario fuego del altar y lo arroja sobre la tierra. Él es el que tiene el poder de hacer ese juicio. Y ahí está en Hechos 17, es el Señor, por haber despreciado a Cristo, por burlarse del Señor Jesús, gente que hace chistes con el Señor, gente que viene a la iglesia y no tiene el más mínimo respeto por el Señor. Vamos adelante, hermano, el Salmo 68, un momentico más. Salmo 68, antes de explicar los demás juicios de las trompetas. Repito, Salmo 68, Gloria al Cordero. Dice allí, capítulo de los Salmos 68, verso 31. Verso 31 dice así, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Entonces, hermano, es el Señor y Él va a hacer, hermano, que muchas multitudes de personas en todos los lugares de la tierra, incluso donde no se le ha reconocido, dice la Biblia que se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son desde la antigüedad, he aquí, dará su voz, poderosa voz, atribuir poder a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Él va a hacer desde su santuario juicio sobre el planeta Tierra. Y dice que allí es temible, temible desde el santuario. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. En todo esto, Él puede fortalecerte si tú confías en el Señor. Si te llegas a quedar, Dios te guarde. Capítulo, por favor, final de Isaías 43:10. Un momentito. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Por eso Dios nos llama antes de todo esto, alabado sea el nombre del Señor. Si usted lee, por favor, el verso 7 y el verso 10, dice así. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene oídos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Y así que si Jesús dice que Él es el único, y Jehová dice que es el único, Jesús también es Jehová. Jehová, el Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parte final en esta preciosa mañana. Entonces cayó granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados, dice la Biblia, sobre la tierra. ¿Y qué le pasó? A la tierra dice que la tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte de los árboles. ¿Por qué? Déjeme decirle algo. Los seres humanos, nosotros, hemos acabado y hemos talado la tierra y hemos arrancado, hermano, árboles hasta para hacer muebles que no ni se usan. El ser humano ha abusado de la tierra. He visto hombres y mujeres que ahora están siendo capacitados y entrenados para realizar ahora cosas de madera, que no sea la madera de los árboles, hasta con bambú. Ahora hacen muebles y me quedan muy bonitos con eso parecido al bambú también, la guadua. Y hermano, el ser humano ha utilizado la madera y le ha desperdiciado. Hojas de papel que usted tiene ahí en cuadernos son hechas con árboles. Esas hojas de los cuadernos de nuestros hijos han sido hechas con hojas, con madera. Y el ser humano ha deteriorado y ha arrasado. Millones de hectáreas, hermanos, son arrasadas cada año, porque Dios nos entregó todo eso, la madera, para que hagamos buen uso de ella. Y el ser humano utilizó la madera, como dice la Biblia, cortaron el leño, hicieron un ídolo, lo pusieron allí, lo afirmaron para que no se moviera, y lo pintan. Y el hombre utilizó el leño, utilizó la piedra, ha utilizado estas cosas para hacer idolatría. Y Dios derrama juicio sobre lo que Dios le entregó al hombre para que lo honrara, y al contrario, en vez de honrar al Señor, deterioraron la tierra y se hicieron ídolos con ellos. Alabado el nombre del Señor. Y en estos días hemos visto los millones de hectáreas, como un adelanto de esos juicios que vienen, de hectáreas allí en donde, en Australia, que se han perdido, y ya, hermano, eso son muchos años, cientos de años para poder recuperar. Déjeme decirle esto entre paréntesis: Bucaramanga y aquí en Colombia se hace urgente la siembra de miles de árboles. Por cada árbol que se siembra, dicen personas que se le da, hermano, oxígeno aproximadamente a 40 personas. Por cada árbol se limpia la respiración de 40 personas. O sea, lo que botamos nosotros por nuestros pulmones, el CO2, hermano, eso descontamina. Así que por cada árbol que se tumba, 45, 40 personas dejan de estar respirando como respiraban antes, hermano. Esta iglesia, Dios nos ha colocado en el corazón sembrar cientos de árboles, y hemos sembrado cientos de árboles aquí entre unos y otros. Por eso Dios nos ha regalado este lugar, bendito sea el nombre del Señor, alabado Cristo. Y dice que la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel, ¿qué dice? ¿Qué pasó allí? Siguiente trompeta. O sea que va a haber gente quemada, ¿cierto que sí? Porque con tantos incendios, sino más allí, ¿cuánta gente murió en Australia? En Estados Unidos, ¿cuánta gente murió? Yo vi, hermano, gente que vive en fincas en los Estados Unidos, en esos que llaman carros móviles, carro casa. Y fueron, ellos pensaron que nunca nadie les iba a pasar allí, y se fueron a vivir con su familia a esos parques naturales, y allí vivían, en sus carros. Y pasó, hermano, en Estados Unidos el fuego por California y estas regiones, y perdieron todas sus propiedades, los carros se incendiaron. O sea que va a haber truenos, van a haber rayos en el terremoto anterior, pero ahora hay granizo y fuego mezclado, hermano, con sangre, y va a haber quemada la tercera parte de los árboles y la hierba verde. El siguiente dice que va a haber la tercera parte también, que va a caer sobre ¿dónde? El mar. Dice así: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo. ¿Qué es para usted una montaña ardiendo? Un volcán, parece que es un volcán. No puedo pararme a decir, es un volcán, pero parece, a todas las luces, parece que es un volcán. Una montaña que está ardiendo, que escurre esa lava, hermano, de una manera impresionante, eso quema. Y dice la Biblia, el fuego, ardiendo esa montaña, en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Usted ve que cuando cayó, hermano, el volcán ese explotó de Krakatoa, la lava que salió ardiendo, de eso formó islas, porque esa lava sale ardiendo y al llegar al mar, eso evapora el mar, hermano. Pero después de andar un gran trecho, desde luego que el mar lo enfría, y cuando se enfría, se forma una costra rocosa, que con el tiempo se convierte en isla. Pero aquí lo que va a salir, ese volcán tiene que ser demasiado poderoso, tiene que ser una cosa como la que no nos hemos imaginado para traer muerte sobre la tercera parte de la vida que hay en el mar. Mire usted eso. Es decir, tiburones, animalitos, pescaditos, langostinos, eso que a usted también le gusta y a mí también, camarones, muerte, hermano, de la vida marina. Tremendo eso. Ahí está. Fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una mortandad terrible, hermano. Y dice que murió entonces, lea, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Mire que alguien dice, pero ¿cuántas naves hay en el mar? Hay tantas naves ya en el mar que hasta se han estrellado submarinos. En estos días salieron las noticias que se habían estrellado dos submarinos. Y el mar que es tan grande, y para que se estrelle un submarino con otro, y ahí no hay una autopista ni hay semáforo, pero está pasando. Imagínese usted, hermano, el hambre que va a venir cuando la gente va a pescar y ya ha muerto la tercera parte de la comida que el planeta tenía allí en el mar. La tercera trompeta, dice la Biblia, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella, ¿cómo se llama? Ajenjo. Ajenjo es amargo, ¿cierto? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en amargas, o sea, en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esto nos está hablando de que va a caer en este juicio del Señor a los que creyeron a la mentira. Recuerde que se ha levantado la bestia y la gente está creyendo en él. Y él les ha prometido tener alimento, tener bendiciones, tener prosperidad. Y ocurre es todo lo contrario. Dios le está quitando la provisión al anticristo, porque es el gobernante del mundo. Y el anticristo, todas las promesas se le caen. Se le están cayendo cuando él ve que ya no hay comida para esa gente que le prometió bendiciones. Y aquí, esto de la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas, quiere decir que el agua dulce de la tierra, las fuentes de las aguas, que son las aguas que traen a los acueductos, traen aquí el agua a su casa, el agua se va a volver no consumible, el agua se va a volver, hermano, impotable, no se va a poder ni siquiera bañar con esa agua. Entonces lo que va a pasar, la contaminación que va a venir por eso, usted sabe que ya Villavicencio llevaba 3 o 4 días la gente sin bañarse, y entrevistaron en el noticiero en estos días en televisión a la gente, se le veía decir, nunca habíamos visto eso. Que 3 días una población sin agua, 4 días, y le preguntaron usted al chofer de un taxi, ¿usted qué ha hecho? Y yo, pues yo llevo 3 días sin bañarme, porque ¿qué hago? La gente arrasó con todas las bolsas de agua que vendían en las tiendas, se desaparecieron de los supermercados, ya el segundo día la gente había arrasado, hermano, con el agua que había en la ciudad, las piscinas, la gente las usó para echarle agua a los baños, todo el que se bañaba en piscina tuvo que acabar con la piscina y usar la piscina, no para hacer nada allí, pero sí para llenar los lugares que se necesita evacuar aguas negras. Hermano, si en solo 3 días una población se conmociona, la gente entra en periodos de crisis, los niños se enferman, imagínese usted cuando la tercera parte del agua potable del mundo deje de ser potable, no sirva para nada. Ni siquiera la gente va a tener confianza de comprar una bolsa de agua, porque ahora usted le venden un agua y le dicen, esta agua la estamos recogiendo de allá arriba. Y una vez me metí yo por allá, en la obra misionera fuimos una vez allá arriba en el Guacamayo y había un bajante de aguas tan hermosas que yo hice un culto para televisión en esa cascada. Y los hermanos de la zona me dijeron, hermano, usted sabe que hasta esta cascada suben los carrotanques de la marca tal, no la digo para no promoverlo, pero digo, aquí vienen esos carros de Bogotá, de no sé dónde, y llenan de esta cascada y esa es el agua que venden en Colombia de la más cara que hay. Y en estos días que estábamos en ayuno los pastores, yo compré unas botellitas de agua para tomar, y cuando yo volteé a mirar el agua, dice, es agua sacada, dice, de fuentes manantiales directamente. Y es verdad. Díganme usted, entonces la gente va a poder comprar una bolsa de agua tomada de un manantial de esos, La gente perderá la confianza hasta en el agua que venden porque no sabe si desea de verdad contaminada o no. Miren la crisis que viene tan terrible, aguas amargas, y por culpa de las aguas, ¿cuántos se mueren? Ya al finalizar casi. ¿Cuántos se mueren por culpa del agua? Dice, ¿cuántos murieron allí? Muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel, quiero decirle, hermano, que se cuide, no tome agua de la llave. Hermanos de Cañaveral, de esta iglesia, y los que me oyen a través de la radio, no tomen agua de la que viene de los lavamanos de su casa, del lavabo de la cocina. No tome agua cruda, no le dé a sus hijos agua cruda. Cuando vaya usted, hermano, se lo estoy diciendo en el nombre del Señor Jesús, cuando usted vaya a un restaurante, pregunte, ¿este hielo fue hecho con agua? Y vea, el hielo, la gente, los restaurantes, la mayoría, ¿usted cree que se van a poner a gastar agua de especializada, embotellada para darle a usted hielo? Le dicen a la empleada, a la señora de la cocina, abra la llave y llene las cubetas y mija, y hágale. Y a veces uno se cuida mucho del agua y en el hielo le están dando agua, hermano. Mire que ha salido hielo con excrementos humanos. Hielo con excrementos humanos. Y hay crisis aquí en Bucaramanga de bacterias a nivel, gente sufriendo del colon, gente sufriendo, hermano, de dolores terribles en el abdomen. Los niños, hemos visto niños aquí en Bucaramanga que se quejan de dolor de estómago. Me duele el estómago, me duele, mamita, me duele el estómago. Pero les damos helados con agua cruda, les estamos dando, hermano, cosas con hielo, les compramos cosas que venden que uno no sabe de qué lugar venga esa agua, hermano. El cristiano también tiene que ser prudente y su salud, hermano. Dios quiere que usted y yo cuidemos nuestra salud. Porque ¿de qué sirve orar si nos estamos envenenando nosotros, hermano? Aunque usted ora por la comida, eso le ayuda también, pero cuídese, alabado el Señor. Parte 12, por favor, versículo, por favor, 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Es decir, usted sabe que el periodo de luz aproximadamente en algunos países es más largo, en otros más corto, pero quiero decir que dependemos totalmente de la luz solar. Los científicos dicen que de cuando en cuando hay explosiones en el sol. ¿Cuántos han escuchado esas noticias? Han habido explosiones en el sol. Hasta aquí la Biblia dice que han habido aproximadamente 1.125 millones de muertos. Pero quiero decirle que Dios también va a derramar un juicio sobre el sol. Y el sol no ha hecho ni nada. Ni el sol no ha cometido pecado. El sol es solo un planeta, pero los seres humanos han adorado al sol. En estos días se reunió en un estadio gigantesco en México. Gigantesco el estadio. Se reunieron miles, creo que cerca de más de, no me atrevo, pero más de 20.000 personas. Más de 20.000 personas a adorar el sol en México. Y lo pasaron en el noticiero. Y usted veía a la gente, los que eran sacerdotes del sol, fueron vestidos de blanco. Y allá estaban, en el estadio ese monumental gigante ese de México, levantando adoración al Dios Sol. La Iglesia Católica adora secretamente al Dios Sol. Busque la investigación sobre el Dios Sol de la Iglesia Católica. Lo tienen puesto en todas las vestiduras de ellos. Aún la hostia tiene la figura del sol. Coge una hostia, hay hostias que les hacen la figura del sol. La copa donde guardan la hostia es figura del sol. Allá en el Vaticano, allá en la catedral esa de San Pedro, hermano, también usted ve cómo tienen en el altar, el sol es el símbolo principal. El sol, símbolo importantísimo en las vestiduras de los sacerdotes, en las copas que se colocan aquí, en todas partes, el sol. Y el Señor dice, para que sepan que ese no es un Dios, porque no son dioses las cosas que están hechas. Por eso la Biblia en Romanos dice que prefirieron adorar a la creación y a las criaturas antes que al Creador, el cual es el Señor, el cual es Dios. Y se postraron ante las imágenes del sol, y la Biblia dice que Dios toca el sol. Y una parte del sol, por causa de estas explosiones solares, la Biblia dice que va a venir, hermano, daño a la tierra, pero aquí es una oscuridad. Es decir, si la tercera parte del sol en algún momento es tocada, pues se perjudica la luz que cae sobre la luna. Porque hay gente que dice, ay no, la Biblia está equivocada porque la luna no bota luz, la luna la refleja. Pues claro, cuando la Biblia dice que al perder el sol la tercera parte de su brillo por alguna causa, pues ¿quién se afecta directamente también? Todos los planetas de este sistema. Y si se baja la tercera, pues la tercera parte también del reflejo se baja en la luna. Por eso la Biblia lo menciona allí, que el efecto solar de la pérdida de esa energía allí, o esa explosión, afecta la luz que incide sobre los demás planetas, incluido este satélite que es la luna, y desde luego también va a afectar al planeta Tierra. Ahí está, ¿cuánto le damos gloria al Señor? Bendito Jesús. Y dice así, y miré, dice la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué se siente cuando la tercera parte del día no hay sol? Pues las plantas, mire el sol como las pone de bonitas, el fenómeno hermoso natural de la fotosíntesis. ¿Cuánta enfermedad también deja de existir porque el sol provee también de alguna manera la fuente de vitamina D, viene a exponerse a los rayos del sol? ¿Cuántas enfermedades van a venir? Y al final del capítulo 9 dice, y miré y oí, ¿cierto? Quiero decir que antes de que se me pase, esto también habla de que viene un juicio sobre los gobernantes. Esas estrellas también habla de gente importante en el mundo. Gente que es incluso siervos de Dios que le sirvieron al Señor, que se quedaron. Viene juicio, hermano, del Señor sobre ellos. El anticristo, recuerde ahí, que derrocó todos los gobiernos, derrocó todas las autoridades, y él se puso allí por encima de todos los gobiernos. Entonces deben ser gente que en una época se sintieron lo más importante y han perdido ahora todo brillo, toda importancia, todo lo que ellos consideraban que era lo que en su ego pues los engrandecía, va a ser quitado eso. Final, vamos a estar de pie, por favor, hermanos. Vamos a dar lectura al capítulo 8, el versículo 13. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y miré, verso 13, y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿En qué trompeta vamos hasta aquí nomás? En la cuarta. Quedan todavía tres. Y por cada una de ellas el ángel dice, ¡ay! Por la quinta, ¡ay! Por la sexta, ¡ay! Por la séptima trompeta que se va a tocar. Si un ángel dice ¡ay! Es porque, hermano, ¿qué será lo que sigue después de eso? Lo veremos entonces en el siguiente culto, a la misma hora. No, le digo con amor, ojalá usted pueda conseguir la serie de predicaciones porque son de bendición para nuestras vidas. Yo lo único que puedo decirle, hermano, hasta aquí han habido muchísimos muertos en el planeta. Y esos ais, dice el Señor, es para los que moran, ¿en dónde? De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, hemos advertido a través de este mensaje que vienen, Señor, esta serie de juicios y que, Señor, es necesario que nosotros nos decidamos a quién le vamos a servir. Yo te pido la bendición para estas familias que oyen el mensaje de tu palabra y te pido que nos guardes de lo que ha de venir sobre la tierra entera. Si vas a probar a los moradores, Señor, yo te pido que esta palabra la puedan oír muchas personas y de entre ellos haya gente que sea redimida también, Señor, que sea gente que se salve en estos tiempos, Señor. Te pido, Jesús de Nazaret, que mejor antes de que vengan esos juicios, Te pedimos de todo corazón que la iglesia se guarde, que hay hermanos que están fríos, apáticos a Jesús. Te pedimos, Señor, que ellos se calienten. Te pedimos, Señor, porque los pastores no descuidemos la palabra, la doctrina, que no descuidemos nada, Señor, de lo que tú nos has dado, para que no sea, Señor, cayendo ese juicio también sobre nosotros. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada familia que vino en esta mañana con sus hijitos, que vinieron a oír este mensaje, Señor, pero que en este momento es un llamado para que nosotros nos decidamos, Señor, con determinación a seguirte, a consagrarte, porque lo que viene, Señor, no es cualquier cosa. Yo te ruego, mi Rey precioso, que tú despiertes en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de darnos entero de entregarnos por completo y que nos permitas caminar en la obra del Espíritu Santo, Señor. Así que ora a Dios y dile conmigo, hermano: Padre que estás en los cielos, quita de mí, Señor, la frialdad de mi corazón. Quita de mí ese deseo, Señor, de gritar, de pelear, de amargarme, de discutir. Quita de mí, Señor, todas esas cosas que hacen que el Espíritu Santo que tú has colocado en mi vida se contriste. Ayúdame, Señor, a ser una persona paciente, una persona tolerante, una persona con mi forma de actuar le enseña a otros, Señor, les dé ejemplo, que tenga yo buen testimonio para con los de afuera, dice tu palabra, y que yo, Señor, esté listo para anunciar a donde quiera que me envíes, anunciar lo que tú eres, los juicios también que vienen, ¿por qué no? Pero decirles que hay un Dios que salva, un Cristo que está vivo. En el nombre de Jesús, quiero adorarte, Señor, quiero exaltarte mientras me quede vida. Permite que tenga libertad para cantar y servir en el lugar donde tú me has puesto, Dios, que yo sea un instrumento útil, que sea un instrumento fiel, Señor. En esta mañana quiero orar por sanidad. Vienen días terribles sobre el planeta Tierra, enfermedades, muerte, pero hoy Dios sana al enfermo a través de Jesucristo. Si en esta mañana, Señor, hay alguno aquí enfermo, enfermo de su estómago, enfermo, Señor, porque tal vez ha sido afectada su salud por las cosas que también están pasando en este planeta, en esta tierra, yo te pido que tú hoy, Señor, a este pueblo que aún no ha partido, como en los días del desierto sanaste al pueblo, nos sanes hoy con tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús, voy a orar por el enfermo, allí donde estés, querida persona que oyes aquí o en la radio, o a través de la internet, quiero orar y que tú recibas sanidad, y que veas que Cristo Jesús sí sana a los enfermos. Él tiene juicios para el mundo, pero al cristiano, al que confía en Él, Él lo levanta. Él levanta al pobre del muladar para hacerlo sentar en mesa con los príncipes de su pueblo. Y si estás enfermo, amigo, hermano, ven al altar hoy. Quiero orar en esta hora de la mañana. Quiero orar por ti, donde quiera que te halles. Quiero que el Señor te bendiga a través de la sanidad. Si alguien enfermo, venga acá. Venga, amigo. Son días en que el Señor provee para su pueblo sanidad, renovación espiritual. Ven al Señor. Voy a orar por los enfermos en esta mañana. Pueden pasar acá, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, hay hermanos que vinieron en esta mañana con el deseo de recibir algo para ellos también. Y así como la tierra también recibe, Señor, el agua y la reverdeces, y la tierra también va a recibir esos juicios, tiene que venir. Así también, Señor, se tiene que ver que si tus juicios son verdaderos, tu misericordia es fiel y es verdadera, y tu amor por nosotros permanece, Jesús. Y te pido que sanes a mis hermanos y me sanes a mí. Han venido ataques a muchos hermanos para enfermarlos, matarlos. He estado orando esta semana y me he dado cuenta en este mes que hay cristianos que su familia les ha hecho brujería. ¡Qué increíble! Gente por envidia les quiere quitar su negocio. Los quiere ver sin el puesto que tienen. Los quiere ver afuera. Hay mucha maldad, hay gente perversa, llena de demonios, de odio, de amargura y de rencor. Gente que quiere que tú ya no trabajes, que te enfermes, que abandones tus responsabilidades. Gente que quiere enfermar a nuestros hijos. He llegado esta mañana a la oficina y ha habido un olor de tabaco, de chicote. Hay brujería que lanzan hasta contra los pastores a ver si nos pueden matar, nos pueden enfermar. Pero aquí oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, mis hermanos, Señor, no sé qué sea lo que les esté tratando de atacar, afectar, pero por tus llagas nosotros recibimos sanidad en la cruz del Calvario, y vengo contra toda forma de poder diabólico, de enfermedad, contra toda forma de brujería, conjuro, malicia, o por cosas que nosotros hemos consumido, una mala alimentación, un mal estilo de vida, y hemos dañado nuestro cuerpo, hemos afectado hasta por mala posición nuestra columna, hasta por no saber caminar bien, no saber hablar bien, hemos afectado nuestra voz, hemos dañado el templo del Espíritu Santo, lo hemos dañado. Espíritu Santo, perdónanos por eso, pero sánanos, Señor, sánanos. Tú eres el único sanador, verdadero médico. En el nombre de Jesús entrego mi vida a ti. Señor, antes de que yo vaya a una clínica, a un hospital, antes de que yo me saque radiografías, exámenes, yo vengo a ti. Yo me pongo ante ti, Señor. Tu palabra es poder. Y en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre los enfermos en esta mañana. Sobre ti también. ¿Qué tiene tu niña? Vamos a orar. Que Dios guarde la salud de la niña. Padre precioso, te pido que protejas a los niños y que su vida, su salud sea guardada de todo mal. Guarda estos angelitos, Señor, guarda las vidas de estas personas, también guarda a esta mujer, dale salud para que tenga, Señor, vida para criar a sus hijos. Guarda a su familia, Señor, donde esté, declaro sanidad, levanta tus manos a Dios, en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús, no sé que tenga él o ella, pero toca el Espíritu Santo hasta el tuétano de sus huesos, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, declaro sanidad sobre esta mujer, en el nombre de Jesús, Padre, declaro retirado de sobre ella el ataque que ha venido de enfermedad, no la vas a dañar, no la vas a dañar, declaro fuego sobre tu vida en el nombre de Jesús, ese fuego del altar que quema la maldad en el nombre de Jesús también, declaro sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús, sanidad total, restaura ahora mismo esta vida, Padre, lo que tal vez ella no puede, Señor, en este momento hacer, tú sí lo haces, Padre, por su salud en el nombre de Jesús, recibe libertad en el nombre de Jesús, declaro ataduras rotas, yugos rotos, toda maldad lanzada contra ella, la declaro quemada, quebrada en el nombre de Cristo Jesús. Unción fresca para ti, mujer, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la unción del Espíritu Santo quebranta los yugos. Yugos de enfermedad también caen. En el nombre de Jesús, levántala, Señor. En el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, lave ahora mismo el alma, el cuerpo y el espíritu de tus santos que oramos en el nombre de Jesús, declaro sanidad. La sangre de Cristo tiene poder. Poder de Dios, tócalo, Señor. Poder de Dios. Toda enfermedad, toda cosa que pretenda caer sobre cualquiera, cáncer, tumores, fuera en el nombre de Jesús, se va ahora mismo eso en el nombre de Jesús de Nazaret, yo lo creo, yo lo proclamo, Padre de misericordia, un milagro, Señor, en el nombre de Jesús, salen ahora espíritu de enfermedad, se va ahora ese daño que había en los tejidos, se va, en el nombre de Jesús, tú has sanado, tú has hecho milagros en estos hombres y en estas mujeres, síguelo haciendo en ellos, Padre, síguelos tratando, sigue tocando, Señor, a estas criaturas. En el nombre de Jesús, mira, presentado a esta señorita. La declaro sana por la sangre que tú derramaste en la cruz. Y tu palabra dice, Señor, impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Y si tuviera alguna cosa maligna, tu palabra dice que se va. Así que sales del cuerpo en el nombre de Jesús, enfermedad. No sé qué seas, pero queda sana en el nombre de Jesús. Señor, enfermedades también de la tensión se van en el nombre de Jesús. Milagros también en esa área, Padre, te pido que toque los cuerpos, es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra la que dice que impondrán las manos sobre ellos y ellos sanarán, así que yo solamente obedezco, Señor, y creo, obra Señor, porque tú eres el canal de la bendición, tú eres, Señor, el que trajiste vida, en el nombre del Señor, dice que tú quitaste por tus llagas toda enfermedad y la pagaste en la cruz del Calvario, tú llevaste, Señor, mi enfermedad hasta esa cruz y allá la dejaste, Padre. En el nombre de Jesús, enfermedad en los niños se va en el nombre de Cristo. Enfermedad en los cuerpos se va en el nombre de Jesús. Declaro fuerzas para que puedas trabajar. Aliento en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Declaro sanidad en los niños, Padre. Bendícelos, Padre precioso. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Pon tu mano sobre tu cuerpo y dile, Señor, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo lo declaro lavado. Lo declaro limpio, purificado. También mi espíritu y mi alma protegidos contra toda enfermedad que quieren imponerme, declaro, Señor, que me selles, que tu espíritu permanezca siempre en mí y la unción no deje entrar ninguna enfermedad, aún la brujería, Señor, que quieran hacerme a mí o a mis hijos, mi casa, mi iglesia, no pueden tocarnos. En el nombre de Jesús estoy sano y estoy libre, Señor. Amén. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.